Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga y hoy estamos, como todos los jueves, acompañadas de una invitada especial. En este caso, tenemos como invitada a Sandra Salazar Vindas. Ella también es parte del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la hemos invitado porque Voces Nuestras también está, es aliada con otras organizaciones en diferentes proyectos, y por eso es que queríamos conversar hoy sobre la campaña que se está desarrollando desde el año pasado sobre el derecho humano al agua. Ustedes han escuchado en este programa varias cuñas sobre esa campaña. Entonces hemos invitado a Sandra Salazar. Bienvenida, Sandra. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí en Radio Actual y en el programa Vida Cotidiana. Y es que Sandra viene justamente de una reunión de la Alianza Nacional del Agua, para la defensa del agua, y esta alianza nosotros quisiéramos conversar sobre todo el trabajo que se está haciendo desde que se presentó esta iniciativa de ley de iniciativa popular en la Asamblea Legislativa por la defensa del derecho al agua. Así que Sandra, cuéntenos qué es esta Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Sí, en realidad me hice escapada de la reunión porque vamos a estar ahí la tarde con varias personas que representamos a organizaciones sociales, a acueductos comunitarios, acueductos comunales, gente que también a título personal, individual, se ha sumado a este movimiento por una agenda hídrica. De esto les voy a contar un poco. Hay muchísimas cosas interesantes que podríamos hablar sobre el tema del agua, porque la Alianza Nacional por la Defensa del Agua es un grupo, o es más bien una red, ¿verdad?, que está impulsando un movimiento para que nuestro país pueda actualizar su legislación y sus políticas públicas. En este país, la ciudadanía pensamos que tenemos agua por doquier y que el agua nunca va a faltar y que dicha, ¿verdad? Que tenemos el privilegio de tener agua potable desde las tuberías en nuestras casas. Y es cierto, en buena medida es cierto, ¿verdad? Si nos ponemos a ver que hay países donde no tienen agua potable en sus casas y tienen que comprarla embotellada, o si nos ponemos a ver que hay muchas comunidades, incluyendo a Costa Rica, pero sobre todo en otros países de América Latina, donde no tienen acueductos, que tienen que traer el agua del río, o tienen que ir a lavar el río, o tienen que traer el agua de un pozo artesanal, pues decimos, sí, Costa Rica ha avanzado. Pero ¿cómo hacer para que el país no se estanque desde el punto de vista de normativa? ¿Cómo hacer para asegurar la protección del recurso hídrico? ¿Cómo hacer para asegurar una mayor participación de la gente, de nosotros, la ciudadanía? Todas esas son preguntas que están detrás de este movimiento por el agua y que se están planteando también en las legislaciones que estamos proponiendo, que a eso le llamamos la agenda hídrica. Son tres proyectos que están en la Asamblea Legislativa con una gran relevancia. Ok, y por eso se dice que podemos vivir 15 días sin comer, pero muy pocos días sin agua. Y Costa Rica pues es privilegiada por tener esta cantidad de ríos y porque llueve mucho, ya que se adelantó también la época de lluvias, que no ha pasado en otros países, pero aquí sí tenemos suficiente agua. Bueno, sobre esto es el tema del día de hoy, el derecho humano al agua y esta agenda hídrica que está en la Asamblea Legislativa, en donde nosotras las ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar pendientes porque sí implica, o sea, sí nos atañe realmente a nosotras, porque más a usted, señora o señor, que tiene que lavar sus platos, tiene que bañarse, que beber agua, es que es para todos, es la vida misma. Por eso es que en unos momentos volvemos con Sandra Salazar, que es también del Centro de Comunicación Voces Nuestras y pertenece a esta red de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Thank you. Vida cotidiana, otro día con la gente. Vida cotidiana forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. El último poquito del lago Atitlán. Autora, María del Carmen Trujillo Méndez. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Érase una vez un ágil poquito, que vivía feliz, según él, en un charquito. Nadaba y nadaba y no se cansaba, se hundía y zurdía con maestría. Entre los tulares le gustaba estar y con los pececitos ponerse a jugar. Otras veces, con las flacas gallaretas a la par, sobre las olas se ponía a danzar. Su mundo era ese de aguas cristalinas, a veces azuladas, verdosas, diamantinas. Sobrevolaban chocoyos, garzas, golondrinas, donde anidaban sardinas, tilapias y lobinas. La paz y el silencio en su hábitat reinaban, y solo las olas rompían la paz que abundaba. A veces, entre los tulares su cuello alargaba cuando algún intruso se acercaba. Al ruido estruendoso de un bimotor, graznaba asustado y con brusco aleteo presuroso corría a la arena de la orilla, persiguiendo insectos que mucho sabía. Melancólico y triste, en ocasiones se ponía, pues gratos recuerdos a su mente acudían, de una gran familia que ya no existía, porque el hombre cruelmente los mató un día. Muy cerca del tular, entre los pedregales había un solitario chalet donde descendía aquel ruidoso y entrometido bimotor que lo aturdía y quietecito permanecía. A ese lujoso y regio chalet llegaron unos hombres disque de cacería. Fue un día cruento, doloroso, de la gran familia. Tan solo el patito Poc se salvó. El tiempo pasó, Poquito creció, creció un poquito. Una linda tarde se asomó un vil patojito. Onda en mano, certero bodocazo lanzó, y con la vida del último poquito acabó. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Este era una producción del Centro de Comunicación, Voces Nuestras. Este era el último poquito del lago Atitlán. Fue una poesía enviada por María del Carmen Trujillo Méndez de la ciudad de Guatemala, Guatemala. Ella está hablando de los animales que se sirven del lago Atitlán en ese hermoso país. Y bueno, también hablando de lagos y ríos y todo lo que es el agua, pues no solamente para nosotros los seres humanos, sino que también los animales y otras actividades humanas dependen del agua. Y por eso es que estamos hoy tratando el tema del agua como un derecho humano, no solamente para nosotros, sino para todos los seres vivos del planeta. Y ahora continuamos con Sandra Salazar Vindas, que es una compañera del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Voces Nuestras también está participando de esta red, de esta alianza por la defensa del agua. Y pues nos pudieras en este momento como contar cómo inició esta alianza y cuáles son las perspectivas para esta alianza. Sí, gracias Lili. Ciertamente el agua es vida, el agua es un derecho humano, el agua es un bien de dominio público. Esos son los puntos que defendemos en la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Y es importante que eso quede también de manera muy concreta, muy clara y explícita en las leyes de nuestro país. Y entonces, desde hace ya 12 años que se viene, o sea, que varios grupos sociales y varias instituciones también del país vienen trabajando en la construcción de un proyecto de ley marco para la gestión del recurso hídrico. Pues resulta que desde el año 2000 se inició un proceso de construcción de una ley. Les voy a hablar de tres proyectos de ley. Ahorita les estoy mencionando concretamente del proyecto de ley marco, digamos, que es la más general. ¿Y qué es eso de ley marco? Porque es un proyecto de ley que cubre todos los aspectos, digamos, de la gestión del recurso hídrico. O sea, no solamente la gestión tiene que ver con todo, desde el acceso al agua, claro, el uso del agua, la protección del recurso hídrico, la gestión institucional, el acceso, la participación ciudadana. Tiene que ver con todo lo referente al agua. Y bueno, desde el año 2000 se viene trabajando en esto. Y resulta que varias organizaciones de todas partes del país han participado en la construcción de un proyecto de ley. Y en el año 2000 ya habían tres proyectos de ley que llegaron a la Asamblea Legislativa desde diferentes lados. Y al final resultó en un solo proyecto, bastante completo, dicen los entendidos en la materia, bastante completo y que fue aprobado en el 2005 por la Comisión de Ambiente. Fue dictaminado positivamente en el 2005. Sin embargo, se estancó. Ahí se quedó. En el 2006, cuando hay cambio de gobierno, cuando entra un gobierno de liberación nacional, se queda el proyecto estancado en la Asamblea Legislativa, a pesar de que era un proyecto bastante consensuado. ¿Y a qué se debe? ¿Qué es el análisis que ustedes hacen? Bueno, ya sabemos que en la Asamblea Legislativa las fuerzas jalan para un lado y para el otro, ¿verdad? Entonces, hay un partido, concretamente, que ha estado en contra del proyecto de ley, que es el Movimiento Libertario, que ha obstaculizado la discusión del proyecto de ley. En los otros partidos, sobre todo Liberación Nacional, siempre ha habido como un estira y encoge, digamos, como que sí y como que no, ¿verdad? Como que no hay un apoyo decidido. Sin embargo, bueno, fue dictaminado positivamente en el 2005 por la Comisión de Ambiente, que reúne pues a diputados y diputadas de varias fracciones. Pero aún así no pasó a más. Cuando entra el nuevo gobierno en el 2006, se retoma, digamos, el gobierno lo retoma y empieza una revisión del proyecto de ley, que tampoco fue muy allá, ¿verdad? Además hay que tomar en cuenta que hay cámaras de empresarios que también se han opuesto. Sí, ¿y a qué se oponen? ¿Qué es lo difícil de este proyecto si se supone claro, que está hecho para ayudarnos? Claro, lo que pasa es que hay diferentes formas de ver la gestión del recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, la Cámara de Agricultores, que es una de las cámaras que no ha estado de acuerdo, le preocupa todo lo que tiene que ver con los pagos, digamos, los pagos por el uso del recurso, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los cánones. Hay otros que se oponen en la institucionalidad, por ejemplo, hay quienes se han opuesto a la participación ciudadana con voz y voto, digamos que la participación sea vinculante, porque aquí estamos medio acostumbrados a una participación que es que todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero a la hora de tomar decisiones solo las instituciones pueden decir qué se hace y qué no se hace. Y el proyecto de ley ha planteado desde ese momento, en esa versión de proyecto, se planteaba una participación ciudadana en los territorios, en las cuencas, digamos. Entonces, eso ha sido también un punto de discusión. Y es tan interesante que la gente que vive alrededor de las cuentas se comprometa. Claro. Porque defiende el agua. Claro. ¿Quién más que ellos? Y que puedan participar. Y que pueda participar en la toma de decisiones. Uh-huh. Otro punto ahí de discusión y de polémica ha sido la rectoría. ¿Quién ejerce la rectoría en la gestión del recurso hídrico? ¿En este momento quién la ejerce? Mira, en este momento es algo muy disperso, porque hay muchas instituciones, ¿verdad? Está el Ministerio de Ambiente, está, que es quien ejerce la rectoría, está el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, está el Ministerio de Salud. Hay muchas instituciones que tienen que ver con la gestión del agua, con la gestión del recurso hídrico. Y entonces, este proyecto de ley lo que busca es articular los esfuerzos y lograr una coordinación para una gestión eficiente del recurso hídrico y sobre todo que se mantenga como lo que es un bien de dominio público, que se garantice el acceso al agua potable como un bien y como un como un bien de dominio público y como un derecho humano, ¿verdad? Eso me lleva a pensar como una vez que estaba, que a veces pasa, uno ve que hay un tubo roto en la calle y esa agua fluye y fluye y fluye, uno llama a la municipalidad, dicen que ellos no son, llama al acueducto y alcantarillado, no, que esto le corresponde a fulano, a la comisión de agua, al acueducto rural, y uno no sabe realmente a quién llamar y quién es el responsable de que debe arreglarse ese tubo, y pasan días desperdiciándose el agua. Entonces tal vez esto ayude como a ordenar un poco a quién le corresponde cada cosa. Hay dispersión, digamos, hay, claro que instituciones como acueductos y alcantarillados tienen funciones claras y definidas, pero así como está la IA, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Agricultura, está Senara, está el MINAET, ¿verdad? Y todos tienen algo que ver con la gestión del recurso hídrico. Entonces, bueno, la ley, en términos generales, porque no podemos entrar en detalles, lo que propone es un reordenamiento y una articulación de los esfuerzos, asegurando el agua como un bien de dominio público y asegurando también la participación ciudadana, incluyendo a los acueductos comunales, que son muy importantes. Uh-huh. ¿Y esto de dominio público quiere decir que el agua no se puede privatizar? Pues mira, ¿va por ahí también? En realidad lo que quiere decir es que la prioridad es que la gente, que la población tenga acceso al agua potable a un precio aceptable, a un precio justo, en una cantidad suficiente, ¿verdad? Y en una calidad que asegure la salud pública, ¿verdad? Asegura que sea un servicio que sea brindado por el Estado, ¿verdad? Aunque hay algunas formas, digamos, de uso que pueden ser privadas, pero el servicio a la ciudadanía es un servicio que es público, que es brindado y que queremos que siga siendo brindado por el Estado. Bueno, entonces, para terminar de contarles la reseñita esta de la historia, pues en el 2006, cuando entra el nuevo gobierno, se empieza a revisar el proyecto y paralelamente las organizaciones sociales también empiezan a revisar el proyecto y a darse cuenta que hay cosas que mejorarle, ¿verdad? Y entonces surge una nueva versión de proyecto desde las organizaciones sociales, desde todas estas organizaciones que integramos la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Y surge un nuevo proyecto que queremos darle fuerza en la Asamblea Legislativa. Entonces decidimos, como ANDA, que íbamos a introducir el proyecto de ley por el mecanismo de iniciativa popular. ¿Y eso qué es? Bueno, eso es una vía que es muy novedosa en el país. Normalmente los proyectos de ley se le dan a un diputado, o a dos, o a tres diputados o diputadas que lo firman, y entonces entra pues ahí con el respaldo de uno, dos o tres diputados. Pero el mecanismo de iniciativa popular, que es utilizado por segunda vez en el país, es que se presenta con las firmas de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, lo que se establece es... ¿Cuántas firmas tuvieron que recoger para eso? Ajá, bueno, fueron más de 150,000 firmas. Es un 5% del padrón electoral. Uh-huh. Un 5% que en el momento en que recogíamos las firmas, requeríamos 140,000 firmas. Bueno, se recogieron más de 150,000, creo que andaban como por 160,000 firmas, de las cuales pues muchas estaban repetidas o estaba la información mal puesta, mal dada. Entonces, al final hubo que ampliar un poquito la recolección, se completaron las firmas que se requerían, el 5%, y el proyecto de ley ingresa a la Asamblea Legislativa con el respaldo de toda esta población que está diciéndole al gobierno y a la Asamblea Legislativa y al país: queremos una nueva legislación, una legislación actualizada, una legislación que asegure el derecho humano al agua. Y bueno, y el proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa, está en la Comisión de Ambiente, mejorado, ¿verdad? Fue mejorado y fue revisado por muchas organizaciones en todo el país. Sin embargo, está estancado. Y uh-huh. Esa justo ahorita que venía de la reunión, ¿verdad?, de ANDA, pues la preocupación es esa: ¿qué pasa? Este proyecto no se está moviendo en la Comisión de Ambiente. Incluso hay una subcomisión que lo está revisando y ahí está estancado. Bueno, vamos a averiguar ahora qué pasa, por qué está estancado. Por ahora vamos a escuchar a Malpaís con Presagio, que también tiene que ver con el agua. Y después de la canción, ¿qué viene? Todavía tenemos otro segmento. vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. ¿Vieron cómo esta campaña del agua que viene sonando aquí en Vida Cotidiana desde este año? También nos da para buscar más información. Podemos acercarnos también a los acueductos de rurales y también buscar en la internet esta página que es porelaguablogspot.com. Vamos a deletrear por el agua, todo pegado, blogspot.com. Es importante pues buscar información porque no siempre esta información está dada por los noticieros y de eso se trata que estemos tratando hoy el tema de el derecho humano al agua, que es parte de la campaña que está llevando a cabo la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Sandra, entonces nos quedamos en el tema de por qué está estancado este proyecto y otros dos de la agenda hídrica en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Sí, está estancado porque no hay voluntad política, porque no se le ha dado la prioridad, digamos, porque los diputados y diputadas no le están dando la prioridad, ni el gobierno tampoco. Es necesario, sí hay, yo creo que sí hay claridad en la clase política, en los grupos políticos, de que es necesario actualizar la legislación. Sin embargo, pues entran otros proyectos, entran otras discusiones como lo del plan fiscal y, ¿verdad?, todo lo que está ahí de por medio, y entonces se va quedando rezagada el proyecto de ley de recurso hídrico, pero también porque es un tema y es un proyecto polémico, ¿verdad? Hay muchos intereses. Hay muchos intereses detrás del agua como recurso. Uh-huh. Y además de las fuentes de agua. ¿Dónde están las fuentes de agua? Las fuentes de agua están en las fincas, están en los bosques, están ahí, están las fuentes que hay que proteger. ¿Y quiénes están interesados en las fuentes de agua? ¿Verdad? Hay empresarios, sí, interesados, hay instituciones interesadas. Empresas internacionales, okay, también, transnacionales. Entonces, claro, resulta que aquí tal vez no lo percibimos, pero en otros países ya desde hace años vienen sufriendo y experimentando lo que implica la privatización del servicio de agua potable, que es empresas transnacionales, como vos bien decís, empresas que se apropian del recurso, que se apropian del agua para venderlo a precios más caros, ¿verdad? Pero vean qué delicado, un bien que es vital, ¿verdad?, como es el agua, como digamos que no podemos vivir sin el agua y que entonces debería ser administrado por el Estado, y de pronto aparecen empresas transnacionales multimillonarias que quieren sacarle más provecho al recurso del agua y quieren apropiarse del agua. Y es una forma de manipular, porque imagínate, si dependemos del agua para vivir, ¿cuántas poblaciones necesitan de este recurso? Y con solo que una empresa decida no entregar el agua a esa comunidad, ya estaría, políticamente estarían muy mal ellas también. Ese es un riesgo, y por eso la ley propone que el agua es un, o sea, el proyecto de ley estipula que el agua es un bien de dominio público. Otro gran riesgo tiene que ver con la contaminación, que si no se toman las medidas del caso, las fuentes de agua se contaminan, los ríos, los mantos acuíferos son contaminados de muchas maneras por la agricultura, sobre todo la agricultura expansiva, los monocultivos, y ya vemos, en este país hay comunidades que tienen sus aguas contaminadas por las piñeras, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. O por otros cultivos. Entonces, la contaminación desde la agricultura, desde las industrias, eso es otro gran riesgo. La minería también está. La minería está causando mucha contaminación de ríos. Riesgo. Otro gran riesgo, digamos, que tenemos que tener en cuenta, si no se actualiza la legislación, es que la institucionalidad no da abasto. Nos hemos preguntado cuántos años tienen los acueductos en nuestro país. Si son cañerías de buena calidad o si estamos tomando, ¿qué estamos tomando en realidad? Ay, ni me diga, que estamos tomando, porque sabe, a veces el agua sabe con herrumbre. Hay lugares donde el agua no está llegando tan limpia, aunque este país, pues tenemos la dicha y tenemos fama de tener agua de muy buena calidad. Sin embargo, hay sectores donde el agua no es no es del todo de buena calidad. Y eso se estaría dando en casas muy viejas que están, por ejemplo, que usaban aquella tubería de hierro. En casas y en cañerías del servicio público, que tal vez no han sido renovadas con la nueva tecnología. Y bueno, y que la institucionalidad pueda realmente generar políticas que hagan más eficiente y más viable el acceso al agua potable en una población pues que va en aumento. Entonces, por todas estas razones es importante la nueva normativa, que bueno, al principio se los mencioné, pero no se los he terminado de explicar, que no es solo el proyecto de ley de gestión de recurso hídrico, de la gestión integrada del recurso hídrico. Ese es uno de los proyectos, es muy importante porque es una ley marco que recoge la mayor parte de los aspectos, pero también hay otros dos más en la Asamblea. ¿Cuáles serán esos dos? Mira, uno es la reforma a la Constitución Política, para que quede en la misma Constitución que el agua es un bien de dominio público, que es un derecho humano. Uh-huh. Eso queremos que quede ahí claramente o explícitamente definido por la Constitución Política. Y el otro es una ley de fortalecimiento de los acueductos comunitarios, que conocemos como ASADAS, ¿verdad? Uh-huh. Y también tiene todo un desarrollo de cómo se pueden fortalecer y de cómo tiene que haber una coordinación entre este servicio, que es un servicio comunitario, que es gente de las comunidades, y la institucionalidad pública. Entonces, son tres proyectos muy importantes que están ahí como nuestra agenda hídrica nacional y que estamos impulsando desde la ANDA, desde la Alianza Nacional para y son muchísimas ASADAS. Tenía entendido que habían más de 2,000. Sí. Hay más. Sí. Son acueductos rurales que administran el agua de las comunidades donde no llega o no tiene acceso a acueductos alcantarillados, o es porque la comunidad se organizó para cuidar el agua. Por las dos razones. Por las dos razones. La importancia de los acueductos comunitarios es que la gestión no quede solo en instituciones. Es decir, que esta preocupación que tenemos y esta necesidad que tenemos de contar con agua potable, de proteger el recurso hídrico, ¿verdad? En sus fuentes, en los ríos, que no sea una cosa solo o una responsabilidad solo de las instituciones, sino también de los ciudadanos y las ciudadanas. Y no solo responsabilidad, sino la defensa, porque claro, han habido comunidades como las comunidades de Guanacaste, de ¿cuál era la comunidad que Nicoya, se veía? En Nicoya, a Sardinal. Ajá, estaba Sardinal ahí peleando porque no, claro, se les llevaran su agua, porque se estaba llevando el agua para proyectos turísticos, para llenar piscinas, canchas de golf, para regar esas canchas de golf, y no tenían ejemplo agua para tomar. Es ni un para buen ejemplo. Yo no quisiera asustar a nadie, pero hay estudios de que en 20 años podríamos tener déficit de agua importantes en varias partes de nuestro país. Es decir, el hecho de que en este país llueva, eso no asegura el acceso al agua potable en la cantidad y calidad que necesitamos. El hecho de que este país tenga muchos ríos, que además, si no cuidamos esos ríos, también se nos van agotando, ¿verdad? Pero eso no asegura el acceso al agua potable. Lo asegura si hay una gestión integrada. Si hay una buena gestión por parte de las instituciones, una buena gestión por parte de las comunidades, y si la ciudadanía somos conscientes de que el agua es un bien limitado. Hace unos años en la escuela nos decían, el agua es un recurso ilimitado. Pues no, el agua es un bien limitado, y si vemos lo que pasa en otros continentes, como en África, puña, ahí se ahí empieza uno a preguntarse cosas, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, se dice que la próxima guerra mundial podría ser por el agua o ciertos recursos también, porque la gente sin eso no podría vivir, y bueno, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, Sandra, no sé, si quisieras como hacer un llamado a la población, ¿qué debemos hacer nosotras, las ciudadanas y ciudadanos, para apoyar a esta Alianza por la Defensa Nacional del Agua? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay que ir a la asamblea cuando o lo hacemos después por un llamado por este mismo programa? ¿Hay un lugar donde llamar para las mujeres y los hombres que se han interesado por este tema el día de hoy? Uh-huh. El mensaje que queremos, digamos, que hemos venido transmitiendo ya desde hace varios años, porque esto ya trae bastantes años, es que no seamos indiferentes, o sea, que estemos al tanto de qué es lo que está pasando con respecto al tema de la gestión del agua. ¿Cómo nos podemos informar? Bueno, en la página web, en el sitio web, esta que mencionó. Por el agua, blogspot.com. Ajá. Uh-huh. Ahí se encuentra el proyecto de ley. Ahí lo pueden leer, lo pueden bajar y lo pueden leer, lo pueden compartir. Incluso si. Bueno, lo ideal sería que la gente agarre ese proyecto de ley y hagan grupos en las comunidades y empiecen a discutir el proyecto de ley. Pues no podemos decirle que se vengan todos a la Asamblea Legislativa, que ojalá pudieran venir de vez en cuando se están discutiendo estos proyectos, por ejemplo, la reforma constitucional que se discute los miércoles en las tardes, a las 4 de la tarde. Ojalá pudieran venir a la Asamblea, pero como eso no es tan viable, o no siempre es viable, pues lo principal es que estén informados e informadas y que se acerquen, por ejemplo, a su acueducto comunitario y pregunten, o que se acerquen a su radio más cercana, a su medio de información más cercano, y pregunten y digan, por favor, queremos hacer discusión sobre este tema, queremos colocar este tema en la agenda ciudadana. Y yo hago un llamado especialmente a las mujeres, porque las mujeres somos las que tenemos más contacto con el agua. ¿Qué pasa si un día en la casa no hay agua? Nos desesperamos porque nuestros hijos e hijas están ahí reclamando que la leche, que hay que hacer la leche, que hay que lavar las mantillas llenas de caca, ¿verdad? De los bebés. ¿Cómo hacemos con todos los trastes, con la lavada, con la agricultura, con todo? Entonces las mujeres estamos como muy, digamos, necesitadas de conservar este recurso, sí, porque sería la vida muy imposible para nosotras. Y bueno, y acciones más concretas hay muchas, digamos, por ejemplo, si una comunidad quiere organizarse un poco, juntarse y mandar una carta, por ejemplo, a la Presidencia de la República o a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, cualquier acción es válida y necesaria, de manera que a ver, que se haga explícito que el tema nos interesa. Porque yo sé que a todo el mundo le interesa, como dice Lili, queríamos sin agua, o sea, nos falta el agua 2 horas en la casa y ya es una desesperación, pero no solo con desesperarnos, o sea, no se vale desesperarnos solo cuando falta el agua, hay que ponerle atención a esto, porque si esta agenda hídrica no se aprueba, de aquí a unos añitos vamos a tener serios problemas en la gestión del agua. Bueno, y también ahorrar el agua, porque no aunque tengamos dinero para pagarla, como dijo Sandra, el recurso es limitado. Por más dinero que tengamos, no podríamos pagar en un futuro el agua. Así que nosotras que estamos en la ciudad, con más razón debemos preocuparnos por este tema, porque no estamos cerca de ríos ni nada donde pudiéramos por lo menos hervir el agua. Aquí no, todo nos llega por la cañería, y entonces necesitamos ver qué está pasando en la Asamblea Legislativa con este tema, y les invitamos pues a seguir informadas e informados sobre el tema derecho humano al agua. Y continuamos con nuestro programa aquí con Roy, así que tenemos unos mensajitos para ustedes. Ah, bueno, sí, vamos a despedirnos de Sandra, porque ella va corriendo otra vez para la reunión de ANDA, nos las trajimos para que nos pudiera comentar sobre esto, que hace tiempo no lo teníamos presente en el programa, pero entonces muchas gracias, Sandra, por haber venido. Muchas gracias por darme el tiempito para hablar de este tema, y pues un saludo muy cariñoso a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a Sandra y a los compañeros y compañeras que están ahí en Alianza, en la reunión, que seguramente nos están escuchando, ojalá, pero seguimos con ustedes en unos minutos, aquí en Vida Cotidiana. puedes hoy, mañana será tarde. Que si no puedes hoy, mañana será tarde. La montaña está llorando porque el fuego le mató. Árboles y animales y muy sola se quedó. De aquellos años atrás, los peces y camarones no se sabe dónde están. Los peces y camarones no se sabe dónde están. Y las lapas que volaban nuestro cielo. Cotidiana, otro día con la gente. ¿Quién define cómo se aprovechará el agua en nuestra comunidad? ¿Agua para tomar o para regar un campo de golf? ¿Para vender embotellada o agua de acceso público? Todos y todas tenemos derecho a decidir cómo se van a utilizar los recursos hídricos que estén en nuestra comunidad. Hace poco se presentó un proyecto de ley del recurso hídrico por el mecanismo de la iniciativa popular. No es un proyecto cualquiera, es un proyecto que defiende al agua, a los ecosistemas y el derecho de los y las ciudadanas a decidir sobre el uso de este recurso. Los consejos de Cuenca garantizan la participación ciudadana y el manejo sostenible y equitativo del recurso hídrico. Apoyemos el proyecto de ley del recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de vuelta con todas y todos ustedes. Les saluda siempre Liliana León del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y como vieron, bueno, el agua es un derecho humano. Podemos seguir conversando mucho sobre este tema, pero lo más importante es tomar acciones. Si no tomamos las, si postergamos las decisiones, luego va a ser más problema para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Así que en sus manos y en nuestras manos está el tomar acciones. Cuando nos llamen a una marcha por el derecho al agua, creo que debemos hacerlo porque es por nuestra vida y la vida de todos los seres vivos de nuestro país. Ahora queremos, pues siempre hablando del agua, hay un testimonio que nos llegó en el año 2011 de Vida Cotidiana, en Vida Cotidiana, Vida y Ambiente, se llama el concurso Voces, Imágenes y Testimonios, y el testimonio venía de Marina López Rodríguez. El testimonio se llama El Temporal Virgen Madre. Esos temporales que recordamos que habían hace muchísimos años, donde duraba un temporal 15 días el temporal. La gente, los jóvenes tal vez no recuerdan eso, esos temporales le llamábamos, en donde teníamos que pasar casi que encerrados en la casa o jugar con los caños llenos, con barquitos de papel, etcétera. Pero en Nicaragua todavía se dan esos temporales. Y Marina López Rodríguez nos contó cómo es en su país, en Nicaragua, este asunto del temporal. Así que escuchemos este testimonio que nos va a recordar esos viejos tiempos. Vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Hoy presentamos El Temporal, Virgen Madre. Para los chavalos, cuando empezaban los inviernos, era un momento de felicidad. Nada más empezaban a caer las gotas de lluvia y salíamos fuera de la casa a correr y a empaparnos. Esperábamos que el agua formara pequeños canales y poníamos a navegar frágiles barcos de papel que hacíamos con las hojas de nuestros cuadernos de escuela. ¡Aide! ¡Aide! ¡Métase inmediatamente para la casa y busque a su hermanita! ¿Dónde está? ¡Apúrese, mija! Vaya y dígale a su mamá que ya me voy para la tranquera a buscar la leche, los frijolitos y el maicillo antes de que esta lluvia empeore. ¡Ajá! ¡Arre! ¡Arre! ¡Oh, tranquilo, tranquilo! ¡Ay, que no se me vaya a atascar este animal, Dios mío! ¡Arre! ¡Tranquilo, tranquilo! Yo no quiero entrar. Me voy a esconder detrás de esos árboles para que no me vean. Me voy a ir. ¡Ay, me clavé algo! ¡Ay, ay, me duele! Vea lo que le pasa por no querer entrar. Ay, tiene un clavo enorme enterrado en el talón. Venga, la voy a llevar alzada. Y así nos quedamos con mi mamá y mis hermanos, oyendo caer la lluvia que parecía no parar. Los truenos cada vez más sonoros y el resplandor de los relámpagos parecían traspasar las rendijas de la casa. Eso para nosotros era el temporal. Y entonces, mientras esperábamos que pasara la lluvia, todos escuchamos las historias de tormenta que sabían mis hermanos mayores, que se remontaban a la época de mis abuelos y más atrás. No se metan en el río, ya saben. Chavalos, a ver, a la orilla del río, no metiéndose porque hay mucho barro aquí. ¡Ay, Dios mío! Pero hay tanto que tengo que lavar y esto está pero sucio. ¡Ay, mamá! ¡Qué distinto se ve el río! Casi no lo reconozco. Además, suena mucho. ¡Ay, está demasiado lleno de barro y ramas! ¡Vamos a la otra orilla! ¡Ahí está más limpio! ¡Vean! ¡Cuidado con esas piedras, Aide! ¡Aide! ¡Cuidado! ¡El río está demasiado fuerte! Sí, ya me quito. A ver, chavalos, chavalos, córranse de ahí. ¡Mira qué montón de piedras! ¡Aide, cuidado! ¡Pero que te puedes caer en la orilla! Mi mamá llegaba a la orilla del río, donde estaban otras mujeres lavando, y hablaban de sus cosas. Era un punto de encuentro. ¿Y hace cuánto se fue Pedro para la otra finca? Ah, ya van 3 noches. Pero es normal que se demore. Esos caminos están tan llenos de barro que se atascan los caballos. Fíjate que ha de estar atascado en el barrial. ¿Quién sabe? Me preocupa, pero yo sé que vuelve. ¿Cómo le pasó a Josefina que se le fue? Manuel se fue hace rato ya. Dijo que iba al pueblo a buscar comida. ¿Y quién sabe si puede traerla? ¿Qué va? ¿No sabes que se cayó el puente? ¡Sí! ¡El río se lo llevó! El río está empezando a llenar y ya vuelve la lluvia. Es mejor irnos, Angelina. ¡Hija! ¡Hija! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! ¡Venga, venga para acá! ¡Pero ya voy, mamá! ¡Te dije que ya voy! ¡Ya viene la lluvia! ¡Vení para acá! ¡Ya voy, mamá! ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¡Ahí voy! ¡Voy caminando, mamá! Y entonces mi mamá y mi hermana llegaban con toda la ropa mojada, justo antes de que empezara otra vez los truenos. Y mi mamá, para calmarse el dolor de cabeza, se frotaba las sienes con un ungüento y sentían el olor de las rajitas de ocote ardiendo en el fogón. Mi mamá entonces se sentaba silenciosa por días con esa expresión preocupada, hasta que finalmente se calmaba el temporal. Apenas terminaba la tormenta, los chavalos salíamos corriendo hacia el río. Parecía tranquilo. Alegre nos zambullíamos sin temor en el agua y ahí veíamos a mamá caminando en el río con su brillante cabello al viento y vestida con su camisón blanco, como si pacificara a los elementos con el simple acto de entrar en el agua. Era una especie de virgen terrenal que iluminaba entonces nuestra profunda inocencia. El temporal Virgen Madre es una adaptación del testimonio ganador del concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios 2011. Autora Marina López Rodríguez, Fundación Nicaragüense de la Tercera Edad, de Colonia Centroamérica, Managua, Nicaragua. Tema inspirador, vida y ambiente, cambios y compromisos de las mujeres. Esta es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, le agradecemos mucho a Luz Marina por habernos enviado ese testimonio. Nos hizo recordar mucho esos años, más de 20, 25, 30 años, cuando se daban esos temporales, no solamente en Nicaragua, sino también aquí en Costa Rica. Bueno, y con esto nos vamos a despedir. Esta vez hemos colocado el testimonio al final del programa por la entrevista que teníamos con Sandra Salazar Vindas, que es parte de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua. Así como a veces se dan esos temporales, también hay lugares donde no llueve nada y nunca hay agua para beber y menos para hacer todos los oficios de la casa. Así que los dejamos pensando en este tema sobre el derecho humano al agua, que es un bien público que no debemos dejar que se privatice y que hay que cuidarla desde la última gota hasta los ríos, y porque no es solo para nosotras o nosotros, sino también para todos los seres vivos de nuestro planeta. Muchas gracias. Les saludó Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Esperamos que pasen una bonita tarde y continuamos con los programas de Radio Actual. Aquí están ya los compañeros que siguen con el siguiente programa. Así que nos vemos, nos escuchamos más bien el próximo jueves, y agradeciendo mucho como siempre a Roy Valerio, que está ahí en los controles, y pues nada más, que pasen una feliz tarde. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.